reggae y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría, cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se le dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino. Y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosa buena. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta los veranos de Marbella. Macarena, Macarena, Macarena. Que te gusta la movida guerrillera. Alegría, cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena. Ay.